y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, integrante de Unidad Popular. Hoy nos vamos hasta menos cuarto, Blanca, más o menos, ¿no? Son y 20, nada, es broma. No, nos vamos hasta menos cuarto porque el progresismo no nos da tregua. Es impresionante. Quisiéramos llegar un viernes y no saber qué decir, pero sería bueno para la gente, pero pasan muchas cosas que es imposible de sintetizar si no encontramos el modelo, las leyes generales del desarrollo del capitalismo acá, del modelo neoliberal. Capaz que nos vamos a ir un poquito más atrás porque finalmente se votó la ley para la caja profesional. Ya nos habían enchufado en los 65 años en la caja bancaria aportar más impuestos en las jubilaciones, trabajar más, cobrar menos. Después nos enchufaron eso para todos, trabajar más, aportar más, jubilarte con menos y cobrarlo menos tiempo. Encaramos el plebiscito, fue una gesta extraordinaria que constituye una enorme victoria política, aunque en los hechos no logramos el resultado de triunfar legalmente, digamos, pero 1 millón de votos en esa gesta fue extraordinaria. Triunfo político para esta época, sobre todo por todo lo que tenía en contra, dentro del campo popular incluso. Y ahora la caja profesional, aumento de la edad jubilatoria a 65 años, aumento progresivo del aporte, no recuerdo exactamente ahora, pero en el 2027 o en el 2028 ya estarían aportando el 22,5%. Otro impuesto más inconstitucional, ya tienen el IAS, pero ahora tienen que aportar, bueno, los que ganan más de 39 mil pesos un 2% y los que ganan más de 67 mil pesos, no sé al final si fue el 5 o el 6%, pretendían enchufarle el 12% y al final la tan generosa derecha logró que se bajara ese aporte al 5 o al 6, pero de todas maneras otro impuesto más en las jubilaciones. Y O'Donnell no quería poner más de 30 millones de rentas generales. O sea, acá la Constitución marca que tiene que haber aporte de los trabajadores, de los patrones y del Estado. Debe poner el Estado. Y valoran tanto a los profesionales, ellos que son profesionales, pero valoran tanto el papel del médico, el que te salva la vida, el cirujano, el abogado cuando tienes un lío, tuviste un accidente, estás en un problema. Podemos nombrar el importantísimo papel también para la izquierda, ¿verdad? Que cumplen la inteligencia, la universidad, ¿verdad? Podríamos hablar incluso de los ingenieros en el desarrollo de la ingeniería civil, todo el enorme papel. Capaz que lo más sensible es la medicina, y no hablamos del negocio de la medicina y de la privatización de las empresas privadas, hablamos del papel de los profesionales, sobre todo los que tienen sensibilidad, los que siguen trabajando en salud pública, a pesar de todo, el enorme papel, pero tienen que poner algo así como 60 millones de dólares por año. Cosa que les parece terrible, poner 60 millones de dólares de rentas generales para... O sea, ¿no les parece terrible poner 1.500 millones de dólares en las AFAP, que va a ser mucho más ahora que nos vacunaron a todos? No tenemos el último número. Y además es un 10% de lo que le ponen en la caja militar. O sea, que vale 10 veces más para ellos el papel del aparato represivo, que no tiene otro fundamento en Uruguay, que es la represión interna, y hacerlos mandado al imperialismo, pacificando zonas que quieren saquear, como el Congo, o por allá, las zonas ocupadas en el Sinaí, por allá, de territorio arrebatado a Siria por parte de Israel, etcétera, o el saqueo en Haití, ¿verdad? Eso sí, no hay problema, 600 millones de dólares sin chistar por año, pero el 10% de esto para los profesionales, para el Estado, es una cosa de loco. Y además, vamos a pagar todo porque van a aumentar los timbres, va a ser con 50% por IPC, 50%. Entonces, esto no se puede entender si no entendemos que lo que hay detrás es la concepción neoliberal, ¿verdad? Es la concepción de la cela tuya, es la concepción de si te quieres jubilar ahorra tú mismo, y es la destrucción total de la seguridad social como instrumento de redistribución del ingreso, de redistribución de la riqueza. La seguridad social, con sus pilares fundamentales de solidaridad, intergeneracionalidad, universalidad, ¿verdad? Y ni que hablar que lo que propone la izquierda es confluir a un sistema único en el BPS, donde la caja profesional sea otra caja más con sus particularidades, pero en el BPS, con las reglas generales del BPS, ¿verdad?, que aporten al BPS. Pero bueno, lo que ha hecho el gobierno es terminar ahora de vacunar, dicho sea de paso, como profesional, a todos los profesionales. Y a renglón seguido, claro, viene la rebaja salarial, porque imagínense, los que ganan menos de 39.000 pesos, que el 80% mínimo lo gastan en alimentación, vivienda, transporte, eso es lo que sube más de un 10% por año. Porque claro, en la inflación te meten después los viajes a Miami, pero lo que pasa es que los que ganan 39.000 pesos no viajan a Miami. Te controlan el dólar, te bajan el dólar, lo que compran en auto cero kilómetro todos los años, resulta que tienen una inflación del 4.5%. Pero los que ganan menos de 39.000 pesos, si te aumentan un 7 porque te dicen 4.5 es la inflación y te damos una recuperación, en realidad lo que están haciendo es bajarte el salario, y de ahí para arriba todo el mundo baja de salario. Entonces, en realidad, acá lo que hay, una rebaja salarial y una desindexación. Lo demás son promesas, porque ¿quién cree que la inflación es del 4.5%? La inflación de los que ganan menos de 39.000 pesos, ¿verdad? ¿Y esto por qué? ¿Verdad? Porque después viene el ministro refinado de trabajo y te dice que lo que pasa es que las pautas salariales no pueden contravenir lo central, que es la generación de fuentes de empleo. ¿Y cuál es, cómo quieren generar fuentes de empleo? Con HIF, con HIF global, ¿verdad? Entonces el tema del hidrógeno verde va para adelante, le entregamos agua de acuífero, 2 millones de personas toman agua salada, pero después HIF Global va a estar sacando agua pura, potable prácticamente, del acuífero para hacer combustible para los camiones del modelo forestal y para los autos del primer mundo. Pero te dicen que claro, abandonamos los combustibles fósiles y somos maravillosos. Dice el Ministerio de Vivienda que optamos por un Uruguay natural, con el modelo forestal, con la soja transgénica. Y claro, como no podemos contravenir, ¿verdad? Y hay que generar fuentes de empleo y hay que invertir, tampoco podemos romper relaciones con Israel. Vaya sacrilegio. Entonces, Israel es una nación amiga, porque Uruguay no tiene enemigo. Estados Unidos es una nación amiga, porque ya no existe el imperialismo. El imperialismo no es el enemigo número uno de los pueblos. Entonces, Estados Unidos es una nación amiga. Entonces, acá está la unidad nacional. Es la unidad nacional. Porque la ministra Lasso no distingue entre el gobierno y el pueblo. Ya, la última que habló de oligarquía pueblo fue Graciela Villar, y así le fue. Entonces, claro, Salgado pega un gritito y sube el boleto en Montevideo, que fue lo que pasó antes de que se vaya Zunino. No vaya a ser que Vergara tenga que tomar esa primer medida. Entonces, bueno, sube tú. Salgado nos rezongó. Bueno, Salgado, Zunino, Vergara, un solo corazón. Y después, claro, Orsi acompaña la asunción de Vergara, de Leñani en Canelones y también de Abella. porque, claro, es la unidad nacional, las naciones amigas. Entonces, Antía y Orsi y Abella el Maldonado, un solo corazón. Y claro, si se rompen relaciones con Israel, nos perdemos los negocios. Y no puede contravenir que hay que generar fuentes de empleo. ¿Cómo vamos a romper relaciones con Israel? ¿Cómo vamos a contravenir que hay que generar fuentes de empleo? ¿Bajamos el salario? Pues no vamos a contravenir que hay que generar fuentes de empleo. Mira, si le dejamos de exportar carne con hueso y sin hueso a Israel para abastecer las tropas que masacran a los palestinos. Pero no vamos a contravenir eso. Entonces, Israel atacó con misiles. Una cola de gente que estaba esperando ayuda humanitaria de los puestos que se destinan para eso. Mató más de 15 personas, 17 personas, entre ellos 10 niños, mujeres. Atacó con misiles la cola de la ayuda humanitaria. Pero dice la vicecanciller uruguaya que Uruguay monitorea la situación, que todavía no tienen elementos para decir que es un genocidio, porque claro, no vamos a contravenir que tenemos que atraer inversiones y que hay que generar fuentes de empleo. No me quiero olvidar del fútbol, ¿no? Porque Antel, que prácticamente está en derecho privado, que la sometes a la competencia de multinacionales, como Claro, y que quiere competir con los derechos del fútbol, ya se habían radicalizado para la izquierda, era una locura. Entonces Orsi dice, no, muchachos, que se arreglen entre privados, claro. No vamos a contravenir la generación de fuente de empleo que hace Paco Casal. Exoneramos 10 millones de dólares hace poco, no se puede contravenir. Nada de esto se puede contravenir. Entonces, compañeros, ¿cómo respondemos a estas cosas si no es teniendo un excelente plenario mañana? En un momento, la verdad que bueno, porque nos están llegó el tiempo que nos empezaron a pasar cosas buenas, que las vamos a enumerar en el plenario, porque realmente están pasando muchas cosas buenas en el sentido, no este que estábamos hablando, en el sentido de la reconstrucción de la izquierda, del crecimiento de la izquierda. Decía Pablo, hoy el compañero Maldonado, que una sorpresa maravillosa que nos llevamos el domingo, que fuimos a una reunión y cuando llegamos nos encontramos con un joven de 15 años que nos había investigado por las redes sociales, que conocía hasta que habíamos planteado el plan de vivienda, que conocía nuestra posición con el plebiscito, que conocía qué pensamos del progresismo y por eso pidió un lugar para militar con nosotros en Maldonado. Qué orgullo que un joven de 15 años que está buscando con conciencia social se acerque con contención familiar, estaba la madre, nos conocieron, quedaron contentos. Se encontraron con los valores de la izquierda, con el programa de la izquierda. No le vamos a decir lo que le contestamos. Al final se les quedó así una pregunta. ¿Qué harían ustedes cuando tomen el poder, cuando ganen, cuando triunfen? ¿Qué harían? Esa fue la pregunta que nos hizo. Se la contestamos, por supuesto. Impresionante. Esa es una de tantas cosas buenas que nos están pasando que se las queríamos comentar. Entonces los esperamos, compañeros. Mañana va a ser un gran plenario. Hay ya confirmación de presencia de compañeros de casi todo el país, de por supuesto Montevideo Canelones. Hay un gran ánimo, es un gran momento y empezó, compañeros, el momento de las cosas buenas y del crecimiento de la izquierda, pero no es mecánico. Requiere de la acción organizada, de la presencia, de la actitud, de la fraternidad hacia todos aquellos que se están decepcionando, que son muchos, a pesar que en la encuesta dice que Orsi tiene una popularidad enorme y que los Frente Amplistas siguen con Orsi, no es así, no es lo que nos encontramos todos los días en la calle. Hay un gran malestar y ese malestar tiene que transformarse en reconstrucción de la izquierda y requiere actividad, papel, organización de la izquierda, y en eso va a consistir el trabajo que vamos a tener en el plenario mañana. Hasta mañana, a las 12 con los compañeros del interior, a las 14 comienza el plenario con todos, y bueno, con ustedes acá el domingo, 9:30 en la audición dominical, y de lunes a viernes de 12:15 a 12:30 la audición del 26 de marzo acá en CX36. Que pasen bien.